inocencia y nuestras peleas. Cuando invitaba a dos amigos, acompáñeme a darle una serenata. Tú resentida me decías por la ventana, lárgate de mi casa. Callado me marchaba, pero al siguiente día siempre me perdonabas. Pero después de un tiempo se te olvidaron los buenos momentos y te mandaron estudiar bien lejos y te alejaron de mi vida. Y yo esperando el día de verte nuevamente. Hoy que te tengo frente a frente, quiero escucharte linda, que todavía me quieres. Dame un beso que me suba hasta tu cielo, dame un beso pa' que vuelvan esos tiempos. Dale un beso a las mejillas de un te quiero, que me sale desde adentro de mi pecho. Dios, qué inocencia. Dame un beso que me suba hasta tu cielo, dame un beso pa' que vuelvan esos tiempos. Dale un beso a las mejillas de un te quiero, que me sale desde adentro de mi pecho. Vive Clarita y William Rueda en la ciudad bonita. Esos tiempos de inocencia se marcharon cuando dejaste el pueblo. Solo me quedó el recuerdo congelado en una foto blanco y negro. Pero le puse colores al recuerdo y decidí esperarte, aunque hubo otros amores. Eres de esas personas realmente inolvidables, que aunque se pase el tiempo, vas a sentirlas en el alma adentro. Fue el primer en los años se siente vallenata. Así es que siento que te amo, y si se aguan mis ojos es porque tiembla mi alma. Dame un beso que me suba hasta tu cielo, dame un beso pa' que vuelvan esos tiempos. Dale un beso a las mejillas de un te quiero, que me sale desde adentro de mi pecho. Dios, qué inocencia. Dame un beso que me suba hasta tu cielo, dame un beso pa' que vuelvan esos tiempos. Dale un beso a las mejillas de un te quiero, que me sale desde adentro de mi pecho. Para mi amiguita Natalie en Barranquilla. Dame un beso que me suba hasta tu cielo, dame un beso pa' que vuelvan esos tiempos. Dale un a las mejillas de un te quiero, que me sale desde adentro de mi pecho.